una serie de eventos, ¿no?, de también de difusión, de conocimiento y también de diagnóstico en torno al sector de la piel de Ubrique, pero aprovechándolo como elemento de atractivo y que puedan acoger a visitantes por la propia curiosidad que va a generar distintas mesas de debate en torno a también a nuestro conjunto histórico, pues, que es uno de nuestros patrimonios culturales más importantes. O también pues esa apuesta desde la propia Diputación, que le solicitábamos la edición de un vídeo en relación y promoción del turismo industrial, pues también se está trabajando, y para este 2022 también dispondremos de ese recurso, como estamos diciendo, que es casi único, ¿no?, en toda la zona o en toda nuestra comarca, y también es muy especial o muy importante en la provincia. Como estamos comprobando, la verdad es que hay diferentes líneas dentro de lo que es la propia promoción turística. Hemos hablado de turismo cultural, turismo industrial. Por ejemplo, ayer incluso manteníais un encuentro con la presidenta de la Fundación Starlight, ¿no? Porque también, bueno, pues Juan Carlos, astroturismo, ¿no? Es verdad que este año, mira, sabemos perfectamente que toda la comarca de la Sierra de Cádiz en su conjunto, ¿no?, y lo hemos defendido los alcaldes y alcaldesas de los distintos signos políticos, sin distinción alguna, la sinergia y la necesidad, ¿no?, de entender el turismo como un turismo comarcal donde, bueno, las visitas, ¿no?, que se producen a los distintos pueblos se va ampliando y nos vamos beneficiando todos. Y por eso yo creo que la apuesta, ¿no?, que hubo en su momento de la ruta de los pueblos blancos, que es una, como sabemos, una ruta que se mantuvo en el recuerdo de distintos turistas, se recuperaba como propia marca, y en esa unión de esfuerzo y también coordinación de los distintos municipios serranos, pues seguimos trabajando en ese conjunto. Yo creo que desde aquel momento hemos entendido todos que tendremos que ir trabajando objetivos comunes, luego cada uno distinguiéndose, ¿no?, y es lógico, señalando sus singularidades para que pueda ofertar pues distinta, ¿no?, una amplia gama de oferta turística donde cada municipio ofrece lo mejor de sí o lo más singular o por lo que también se le conoce. Y en esta ocasión pues la Mancomunidad no ha podido, tuvimos que suspender la presentación, pero en ese sentido pues este año se está trabajando por el presidente de la Mancomunidad y todo el equipo, lo que es el destino, ¿no?, de Starlight en toda la comarca de la Sierra de Cádiz, que bueno, que ahora tendríamos que decidir cada municipio si participamos de este destino, que lo tenemos claro la mayoría, ya tuvimos un encuentro previo de trabajo y ahora pues tendremos que dar los pasos, como digo, oportunos para esa certificación. Y entonces pues ayer, debido a que no pudimos tener esa presentación comarcal, la presidenta de la Fundación Starlight tuvo el detalle de acompañarnos al stand provincial para saludar a la alcaldía y alcaldesa que estábamos de la Sierra de Cádiz y manifestar también pues su compromiso, ¿no?, con lo que supone un recurso turístico de envergadura, algo desconocido todavía en los tiempos que estamos, pero la verdad que, bueno, pues compartió con nosotros todos los retos que la Fundación tiene y también el reconocer, ¿no?, que la Sierra de Cádiz se pueda incluir dentro de esta declaración, dentro del destino de Starlight. Recordemos cómo astroturismo, así que se trataría. Exactamente, es lo que te iba a decir, digo, habrá que decir muy bien. Sí, como es astroturismo, Juan Carlos, es donde el cielo no se puede ver en toda su dimensión. Hay un sector turístico importante que cada vez aprecia más estas cuestiones. Tú date cuenta que las grandes ciudades, las grandes. Es difícil, ¿no?, claro, disfrutar de los cielos que tenemos en los pueblos, en este caso la Sierra de Cádiz, y a veces lo cotidiano, lo que debería de ser normal, se vuelve en algo que no, que tienes que ir a buscarlo, sí, para poder vivirlo, y en eso, pues bueno, la sierra ofrece, debido a la menor, ¿no?, contaminación lumínica, pues espectáculos de estrella, de contemplar todos los astros, en fin. Y tienen, como nos explicaban también, tienen luego una vertiente generadora de empleo importante porque, bueno, van acompañados de monitores que también le van explicando pues todo lo que se va viendo, ¿no? Lo que son las distintas estrellas, los distintos astros, en fin, toda la complementación, como es lógico, de información de lo que se ve y de lo que estamos disfrutando a cielo abierto y también es una oportunidad, por tanto, que no se nos escapa, pues, de ampliar la oferta también laboral para que podamos generar pues más empleo, ¿no?, que de tan falta hace, y especialmente en la Sierra de Cádiz. Así que, por tanto, también podemos confirmar que Ubrique se adhiere, ¿no?, a lo que es el proyecto a nivel comarcal dentro de esta Fundación Starlight, ¿no? Sí, nosotros nos vamos a adherirlo y iremos dando cuenta, Juan Carlos, porque es cierto, y creo que lo he explicado en varias ocasiones, que claro, esto significa, tiene su otra parte, sus compromisos también ambientales y de contaminación, como decimos, lumínica, con lo cual hay una serie de requisitos, de criterios, sí, con respecto al alumbrado público, al alumbrado también ornamental, que tiene que cumplir, como estamos diciendo, unos factores y unos ítems para que, bueno, pues la contaminación sea lo menor posible y vayamos también en torno a los objetivos marcados por Europa. Y ese es el detalle que tenemos que ir conociendo para saber el trabajo que nos restaría. Pero yo creo que Ubrique dispone, sin duda, de, bueno, pues de lugares espectaculares para poder ofrecer un recurso de estas características y no podemos quedarnos atrás. Así que de momento tiraremos hacia adelante y ya iremos concretando, pues, de una manera más concreta, ¿no?, en que se manifiesta todo esto. Pues estamos echando la vista atrás hacia lo que fue la jornada de ayer con esa renovación de la CUD de calidad turística. Perdona, Juan Carlos. ¿Sí? Mira, no, es que con lo del tema de Mancomunidad y también el plan de sostenibilidad turística que también se presentaba, sí, sí, o se hubiera presentado ya en Fitur, participamos también los 19 pueblos, que es un plan que se elaboró. Y hay que felicitar tanto, bueno, primero al presidente, ¿no?, por su impulso, a todos los técnicos que estuvieron participando y también a la asesora que ha contado con un trabajo magnífico. Y bueno, y también participamos en las distintas líneas todos los pueblos de la comarca, cada uno en una proporción o dimensión diferente según esa actuación. Y creo que también, hablando de Fitur y hablando de todo lo que es la oferta en torno a la Sierra de Cádiz y en especial a Ubrique, pues también habría que remarcarlo. Uh-huh. Pues decía que además de la CUD de calidad turística para Ocuri, la renovación, ese encuentro, por ejemplo, con la presidenta de la Fundación Starlight, también ayer, bueno, pues el propio Día de la Provincia y nuestra localidad participando de las distintas presentaciones y diferentes actos que se desarrollaron, ¿verdad? Así es. Nosotros tuvimos también otra persona, ¿no?, que habíamos quedado, que es una de las componentes del clúster de Marcity, es una manera, ¿no?, de poder ponernos al día de todo lo que supone la utilización de instrumentos y medidas digitales de cara a todas las subvenciones que van a venir con Fondo Europeo, Juan Carlos, sí, sí. Y también tuvimos oportunidad, pues, de estar con ella, que ya habíamos tenido un encuentro virtual en el Ayuntamiento de Ubrique por videoconferencia y habíamos quedado en vernos en Madrid y ayer, pues, también estuvimos compartiendo, pues, con ella toda la composición de lo que es este clúster de Smart City, donde hay empresas especializadas, y donde, bueno, pues el Ayuntamiento manifestará sus necesidades y ellos ofertarán también una colaboración, ¿no?, con respecto a las líneas que pudieran dar respuesta a las necesidades que vayamos planteando. Pues todo ello ayer, hoy, como decíamos, la última de las jornadas profesionales en la que dentro del stand de... Bueno, perdona, sí, sí. Conforme estoy hablando contigo pensando en todo, porque ayer fue una jornada también bastante intensa, ¿eh? También, mira, tuvimos en el stand provincial, llevábamos cerrado ya, ¿vale?, un planning de trabajo cada municipio con la feria de Viernes Ave, de Cádiz Viernes Ave. Y estuvimos también, pues, con el diputado, ¿no?, en este caso responsable de FECA, pues viendo con la empresa organizadora, muchas gracias, pues todo lo que es la organización también de Viernes Ave, que está prevista para la fecha del Día de la Provincia, en torno al 19 de marzo, y estábamos viendo también, pues, la implicación de Ubrique en esa feria y cuál sería nuestro objetivo, ¿no?, como municipio en la misma. Así que también tuvimos ocasión de ver... Muy bien, pues todo eso, como decimos, como estamos comprobando, estamos conversando con la alcaldesa de Ubrique, además accediendo a lo que es la propia... Acabo de entrar, Juan Carlos, perdona. A lo que es la propia Feria Internacional de Turismo, pero bueno, pues como decíamos, todo ello en relación a la jornada de ayer, una intensa agenda, como hemos comprobado. Y hoy, la verdad es que un buen número de presentaciones en el stand de la provincia, creo que son 15, y de esas 15, la mayor parte, 11, corresponden a la comarca de la Sierra. Así es, Juan Carlos, es verdad que normalmente en el formato que se tiene diseñado por el patronato suele haber la presentación de los municipios más grandes, ¿no? Y suele ser el día de ayer, en el jueves de la feria, y el viernes, verdad, que nos concentramos la mayoría de los pueblos más pequeños, como puede ser la Sierra de Cádiz. Nos interesa normalmente porque es el día, como estamos diciendo, que nos viene bien a todos los municipios para hacer esta también presentaciones conjuntas cuando hemos tenido oportunidad. Y hoy pues coincidimos un gran número de pueblos de la Sierra de Cádiz y encantada de estar con los alcaldes y alcaldesas, ¿no?, vecinos de nuestra localidad, y aunando esfuerzos todos para que los turistas nos visiten y podamos generar empleo también, negocios sostenibles, ¿no?, y en condiciones laborales que duren todo lo que pueda hacer. Y en el caso de Ubrique, bueno, pues presentación de la web de turismo y también la propia de la crujía de Gámones, ¿no? Así es, ya lo hemos dicho ya desde estos días atrás. Nuestro objetivo este año estaba puesto en la crujía de los Gámones. Vamos a seguir promocionando nuestra fiesta para ver si avanzamos también en ese expediente de declaración de interés turístico nacional. Y sobre todo también por tener la oportunidad, ¿no? Pues yo me quedo siempre con la mayor, de que la mayoría de la gente pueda conocerla y disfrutarla, porque cuando se tiene una fiesta tan singular en torno a los valores también de nuestras costumbres, ¿no?, que disfrutamos y que sabes que la gente podría hacerlo de igual manera, yo creo que es un gesto de reconocimiento, ¿no?, y de solidaridad el compartirlo con el resto de personas para que también lo disfruten. Así que muy contenta de que dentro de unos minutos ya casi presentaremos esta oferta nuestra, que seguro que tendrá una gran acogida. Muy bien, pues nos vamos a quedar también con las palabras del delegado municipal de Turismo, sí, José Antonio Orellana. Agradecerte, Isabel, que nos hayas acompañado, y además, bueno, pues aprovechando pues justo antes de que tenga un poco más tarde lugar la presentación, como decimos, de la web de Turismo de Ubrique y de la propia crujía de Gámones. Así que gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a vosotros, y os paso con el concejal de Turismo, que ha estado desde luego volcado y trabajando de manera intensa pues en todo también la difusión y promoción telemática, ¿no?, y aprovechando todo lo que son los instrumentos que hemos descubierto, especialmente en pandemia, y bueno, ha hecho un gran trabajo junto con todo el equipo técnico del ayuntamiento, también con la técnico de turismo, que como digo, sigue acompañándonos siempre durante todo el año en la promoción turística, nuestra oficina a través de las personas que tenemos al frente de la cara, ¿no?, que ofrece los distintos recursos de Ubrique, y a nuestros negocios y establecimientos que siguen apostando de forma conjunta con el ayuntamiento por mantener también este sistema de calidad, ¿no?, turística en destino, que para nosotros, como decíamos al principio, es el marchamo que queremos encontrar en cada una de nuestras acciones. Así que os dejo con el concejal para que podáis hablar con más detenimiento. Muy bien, Isabel, muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Y nos vamos a quedar, como decimos, también con el propio delegado municipal de Turismo, José Antonio Orellana. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos, como decimos, en los minutos previos a lo que va a ser la presentación de la web turística de nuestra localidad. Ya decimos que también de la web propia de la crujía de Gámones, que sin duda va a ser hoy el gran protagonista, la gran protagonista con respecto a lo que es la promoción de Ubrique, ¿verdad? Bueno, yo creo que hoy es el día grande, ¿no? El día grande de nuestra localidad. Es un día en el que realmente vamos a mostrar un poco todo el trabajo que hemos ido realizando en estos últimos años, un trabajo que ha consistido en un trabajo conjunto en la digitalización de lo que es el municipio a nivel turístico, ¿no? No solamente a nivel de web, sino también a nivel de todos los elementos visitables turísticos que tenemos, ¿no? También hemos elaborado por los diferentes folletos a nivel de código QR, hemos también hecho un trabajo en redes súper importante que tiene una difusión ahora que ya se está marcando un claro acento, ¿no?, en Ubrique, y sobre todo en el municipio, ¿no?, desde el Patronato Provincial de Turismo allí nos reconocieron un poco, ¿no?, que estábamos moviendo muchísimo nuestra localidad, y por lo tanto, bueno, la producto estrella, por así decirlo, ¿no?, es quizás, ¿no?, la web de turismo, ¿no?, dentro de la web de turismo, la de la crujía de Gámones, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos expectantes, ¿no?, estamos deseando presentarlo, porque sí que ha creado como pues una especie, ¿no?, de expectación a lo largo de este Fitur 2022, y aparte, pues bueno, tener también físicamente los libros que un poco recalcan también el trabajo realizado, no solamente a nivel digital, sino también a nivel escrito y a nivel didáctico, pues también están dando mucho que hablar aquí en Fitur, ¿no? Por lo tanto, muy, muy contentos y expectantes, ¿no?, a poder presentar lo que queremos.

la web pueda planificar todo, ¿no? Para que si Dios quiere, este Gamonés que hagamos este año 2022 sea un año en donde quizás marquemos el inicio de una nueva andadura, ¿no? De una nueva andadura en donde la fiesta se convierta en un referente turístico que sea un poco a nivel, por supuesto, andaluz, pero sobre todo nacional e internacional. Y todo ello, José Antonio, dentro de una agenda muy intensa. Recordamos junto a la alcaldesa ubriqueña anteriormente los encuentros mantenidos en el día de ayer, que se suman a lo previsto para el día de hoy. Toda una vorágine, ¿no? Allí en Fitur, con horarios que hay que ir cumpliendo. Me imagino que todo es muy intenso, ¿no? Todo demás, todo muy organizado. Sí, es cierto que nosotros también, aparte de la agenda institucional que tenemos, también hemos, yo personalmente, junto con mi técnico de turismo, también hemos concertado diferentes citas con diferentes sectores que nos han interesado, ¿no? Ayer precisamente tuvimos una conferencia de turismo industrial muy interesante, en donde, también nos nutrimos de cosas que después podemos aplicar a nuestra localidad. Otra parte también, por ejemplo, del turismo familiar, ¿no? Pensamos que el turismo familiar con hijos puede ser un elemento en donde podemos, por supuesto, promocionar y difundir no solamente el municipio, sino a la vez un poco nuestra fiesta de la comunidad de Gamonés, ¿no? Es decir, estamos intentando enlazar con los diferentes elementos y las diferentes actuaciones turísticas que vemos por aquí en Fitur para poder después aplicarlo a nuestra localidad y que después nos sirva para esta promoción también. Turismo familiar, turismo industrial, cultural, con eventos tan tradicionales como la crujía de Gamonés también, y turismo deportivo, ¿no? No olvidemos este año especialmente con esa salida desde Ubrique de la Vuelta Ciclista a Andalucía, ¿no? Exactamente, es decir, es que hay una relación, ¿no? Una relación muy muy estrecha, ¿no? Entre lo que es cultura, turismo, deporte, porque se pueden enlazar en cualquier iniciativa que repercuta, sobre todo a nivel nacional, pues podemos enlazarlo precisamente, ¿no? La primera feria del deporte aquí en Cádiz, fue un éxito porque llevamos elementos turísticos deportivos que recogemos en nuestra web, como fue el rally, todas las actuaciones deportivas, tanto de senderismo, con diferentes clubes que tenemos en la localidad con un prestigio y un tiempo de trabajo enorme, y por lo tanto, yo creo que la sinergia tiene que unirse y eso lo hicimos, ¿no? Y así los resultados van saliendo, se van viendo, y eso es muy importante. Creo que el trabajo, yo vengo de una profesión como el magisterio, en donde el trabajo colectivo, el trabajo conjunto, al final tiene su éxito y tiene su beneficio, y en este caso, hay quizá una sinergia en los dos, ¿no? Esa la política con el magisterio, hay un trabajo, por lo menos es lo que yo estoy notando, el trabajo conjunto de todos mis compañeros, y la verdad que se está notando el resultado ahora. Hablamos también anteriormente con Isabel Gómez sobre la jornada de ayer, la renovación de la CUD de calidad para el yacimiento arqueológico de Ocuri. También un acto siempre especial, ¿no? Sí, un acto. Yo es la primera vez que he estado en la noche CUD y la verdad que fue espectacular. El sitio Palacio Cibeles, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid, es un sitio espectacular. Todo muy controlado, todo con sus medidas de seguridad. Un espectáculo en el sentido de que, también cantaron gente famosa, hubo un poco todo el proceso de las distinciones de los diferentes CUD de calidad de otros municipios. Y nosotros, muy orgullosos, ¿no?, de la renovación de la CUD de calidad en el yacimiento de Ocuri. Y de ese modo, nosotros estuvimos allí recogiendo el nuestro, entre los grandes, por así decirlo, y la verdad que muy contentos y muy bien. Sobre todo porque además no se trata de un galardón, un reconocimiento que se da porque sí, porque se solicite, sino que hay que tiene un trabajo de mantenimiento, de seguir, ¿no?, con compromiso en ese sentido, de ir cumpliendo todo lo que se solicita para poder mantenerlo. Totalmente de acuerdo, Carlos, que empiezo a decir, nosotros hemos apostado desde el principio, desde que yo llegué a la delegación. El trabajo en calidad turística ha sido un trabajo que ha sido un referente en nuestra delegación. De hecho, existe el sello integral de calidad turística en destino, somos de los municipios que más adheridos y distinguidos tenemos, en total son 23. En las CUD de calidad también somos quizás distinguidos, porque tenemos tres CUD de calidad y esas tres, dos son de turismo industrial, y eso nos hace también un referente a nivel provincial, un referente a una apuesta de trabajo segura, una apuesta de trabajo que después selecciona a todos los turistas, pero sí un grupo de turistas un poco va que buscan esta calidad turística, no, en el detalle, en las distinciones, y nosotros en ese aspecto yo considero que somos un referente a nivel provincial. Bueno, pues en esa línea, el trabajo, la promoción turística de nuestra localidad y la representación de Ubrique estos días allí en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo. José Antonio, nos vamos a quedar aquí porque, bueno, pues como decíamos, la verdad es que es una auténtica vorágine, ¿no?, de eventos y de citas con una agenda apretada a lo largo de todas estas jornadas. Así que os agradecemos que nos hayáis podido acompañar durante estos minutos. Siempre a vosotros, claro, que estáis siempre ahí atentos a la noticia y atentos a sacar adelante también las informaciones ubriqueñas que en falta nos hacen, y sobre todo si son buenas, como en este caso. Un abrazo. Muy bien, gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego.